Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Esperamos que vamos a continuar reuniéndonos cuando así sea necesario. Hemos llegado a este acuerdo, ya sea de forma presencial o de una manera virtual. Saludos, América Latina. Estas son algunas declaraciones de las y los ministros de salud de Centroamérica, quienes se reunieron en Nicaragua para buscar soluciones en conjunto frente a la gripe porcina. Los detalles en breve en esta primera edición de Aler Contacto Sur. Cobertura internacional Belén do Pará en Brasil, mayo 2009. Del 17 al 22 de mayo, un equipo de periodistas y técnicos de Aler se desplazan a Belén do Pará para informarles de todo lo que acontece en el Foro Internacional de la Sociedad Civil, preámbulo a la Sexta Conferencia Internacional sobre Educación de Personas Adultas, espacio de diálogo político y renovación de compromisos en materia de educación. Aler Satelital, presente en los eventos que constituyen el quehacer internacional, porque la educación a lo largo de la vida es un derecho de todas y todos. Mayor información en www.aler.org. Y con la presencia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se reunieron las y los ministros de salud centroamericanos, menos Costa Rica. Se tomaron medidas para hacer frente a la gripe porcina. Escuchemos los detalles en la voz de Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Nicaragua. Muchas gracias, amigos y amigas. Solicitar medicina a la Organización Mundial de la Salud y negociar antivirales con la industria farmacéutica fueron los principales acuerdos alcanzados en la reunión de ministros de salud de Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana celebrada en Nicaragua, donde el gran ausente fue Costa Rica. La reunión fue convocada por el mandatario Daniel Ortega en calidad de presidente pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana SICA, con el fin de combatir la inminente llegada de la gripe porcina a la región, tomando en cuenta la cercanía con México donde apareció el brote. Los ministros asistentes reconocieron que la unidad de los gobiernos centroamericanos, la participación de la población y las acciones conjuntas que van a emprender son determinantes para enfrentar la posible llegada de la epidemia, de la cual ya hay algunos casos sospechosos en la región. A continuación, los ministros de Salud de El Salvador, Panamá y Guatemala hacen sus observaciones. Esperamos que vamos a continuar reuniéndonos cuando así sea necesario. Hemos llegado a este acuerdo, ya sea de forma presencial o de una manera virtual, pero tenemos que seguir unidos y trabajando juntos para que la región centroamericana pueda salir adelante ante esta eventual amenaza. Y el primer momento en que supimos de la alerta que se estaba brindando a nivel de aeropuerto y a nivel de nuestra frontera, también hemos establecido los controles necesarios para que todas las personas que ingresen con la seguridad de que pueden transitar y que pueden utilizar este sitio de manera libre y de manera categórica en materia de salud. Fue rápido, oportuno y llegamos a consensos y a un trabajo muy específico de trabajar unidos. Guatemala tiene en este momento un gran compromiso de su gran. Hemos mandado nuestro gran cariño al pueblo de México. Para este miércoles, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decretará el estado de emergencia con el fin de buscar los recursos que le permitan al país hacer frente a esta epidemia, aunque hasta ahora no se haya presentado ningún caso de la mencionada gripe porcina. Información que compartíamos para Aler Contacto Sur desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Volvemos a estudios allá en Quito. Muchas gracias, Nelson, por esa información. Y María Luisa Ávila, ministra de Salud de Costa Rica, confirmó que se presentó un caso de enfermedad por la gripe porcina. Se trata del primer caso en Costa Rica y en Centroamérica. Sonia Jiménez, desde Radio Santa Clara, tiene la información. Gracias, compañeros en Quito, y saludos, América Latina. Costa Rica se convirtió este martes en el primer país de Centroamérica en confirmar la presencia de gripe porcina. La paciente es una joven de 21 años de edad, quien llegó hace 3 días procedente de México y quien está estable. Para las autoridades sanitarias, el hecho de que nuestro país haya sido el primero de la región centroamericana en detectar la gripe es un reflejo de que todo el sistema de vigilancia funciona bien. La viceministra de Salud, Ana Morice, señaló que la joven dio positivo a los exámenes hechos por el Instituto de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. Ella se planteó como un caso sospechoso. Como caso sospechoso se le tomó la muestra en el hospital donde se atendió, se envió a la Incienza. ¿Qué nos reportan? Que es un virus A. Recuerden que este virus de origen porcino es A. Y por otro lado, que no es tipificable por los métodos que tenemos. Entonces se clasifica como para efectos internacionales, como un caso probable para efectos nuestros, actuamos como que fuera un caso confirmado. La paciente está asintomática, es un caso leve, y eso nos da un poco la alegría o un poco el confort de que esperaríamos que los casos que tengamos en Costa Rica sean similares a los de Canadá y Estados Unidos, que fueron casos de gripes que pasaron sin mortalidad elevada, realmente sin ningún muerto. Adicionalmente, la Caja Costarricense de Seguro Social hará exámenes médicos a todos los pasajeros que llegaron a Costa Rica el sábado anterior procedentes de México y que viajaron en el mismo vuelo en que venía la tica que padece de fiebre porcina. Eso significa que a los contactos no nos vamos a esperar 14 días para ver si tienen o no síntomas. Entonces habría que darles tratamiento profiláctico porque ellos no tienen síntomas, pero es para evitar que los desarrollen. La viceministra insistió en que a partir de este momento cualquier persona que presente síntomas como fiebre de más de 38 grados, dolores musculares, lagrimeo, diarrea y vómitos asociados a la fiebre debe acudir al médico. Sin afán de alarmar y como medidas preventivas, el Ministerio de Salud pidió a la población costarricense evitar saludarse con besos, abrazos o estrechamientos de manos a fin de disminuir las posibilidades de contagio de influenza porcina, así como reforzar medidas básicas de higiene como el lavado de manos. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Y tomar las medidas preventivas que siempre se deben tener en cuenta. Lavarse las manos antes de comer. Y si usted tiene fiebre o dolor de cabeza, vaya al centro de salud para hacer cualquier descarte de la enfermedad. Probablemente se trate de una gripe o de un resfrío. Y si esto es así, quédese en casa, cúrese y luego retome sus actividades normales. Nos vamos hasta Colombia. Sandra Sanabria, de Emisora La Cometa, ya está con nosotros. Saludos América Latina y el mundo. Ante la alerta mundial por la expansión del virus de influenza porcina, el gobierno de nuestro país ha declarado situación de desastre nacional y de esta manera adelantar acciones preventivas más eficientes contra un posible contagio masivo en nuestro país. Según declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, en Colombia hay 4 casos concretos de sospecha del virus, 3 registrados en Bogotá y 1 en Cartagena, aclarando que los 3 casos de Bogotá se trata de 3 docentes mexicanos que venían a cumplir una cita con la Secretaría de Educación y en Cartagena la de un colombiano que estuvo en México días atrás. Aparte de estos casos de sospecha, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, declara que hay vigilancia permanente en 42 posibles casos. Con algún grado de sospecha, unos más que otros desde el punto de vista epidemiológico, hemos venido haciendo seguimiento a 42 casos en distintas regiones, en Medellín, en Pereira, en Cali, en Cartagena, en Bucaramanga, en Bogotá, en Barranquilla, en fin, en distintos casos. De estos 42 casos, hay 4 casos. Que nos preocupan más. Recordemos que de estos 42 casos, el solo hecho de tener alguna sintomatología y de haber estado en México, inmediatamente lo ponemos en observación como una medida preventiva desde el punto de vista epidemiológico. Ante la situación, el ministro dijo además que se han adquirido 200.000 tratamientos antivirales para enfrentar un posible aumento de casos de gripe o influenza en el país. además de las estrictas medidas de control en los principales aeropuertos y puertos del país de donde llegan viajes internacionales. Respecto a los pasajeros provenientes de México, Estados Unidos o Centroamérica, el control es más estricto, ya que deben diligenciar una encuesta y acceder a una revisión médica. Las recomendaciones para evitar posibles contagios, según el cuerpo médico, son abstenerse de saludar con beso o dar la mano a una persona con síntomas gripales, lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día. Si usted tiene gripa y va a estornudar, colóquese un pañuelo y aléjese de las demás personas. Y si usted ha viajado en los últimos días a estos países donde se originó el brote, visite al médico para descartar el virus. Para Aler Contacto Sur, este fue un reporte de Sandra Luz Sanabria desde la emisora comunitaria La Cometa en San Gil, Santander, Colombia. Muchas gracias, Sandra, por esa información. Y nos escriben a prensa@aler.org. Y algunos ciudadanos y ciudadanas empiezan a expresar sus inquietudes y preguntas sobre esta llamada gripe porcina. Nos escriben planteándonos estas preguntas. Pónganse a pensar de que se está hablando a nivel mundial ahora de qué, del virus o de la crisis financiera. Esto de antemano es un alivio para el Banco Mundial y las bolsas del mundo. Otra interrogante, ¿por qué no han mostrado una entrevista con algún enfermo? Otra pregunta, ¿por qué no han dicho el nombre del retroviral que está, entre comillas, curando a la gente enferma? Hay que tomar mucha responsabilidad sobre esta situación porque lo que sí se está viviendo es una alarma generalizada y casos de resfríos comunes o de gripes habituales están siendo, tal vez irresponsablemente por algunos periodistas, asumidos como gripe porcina cuando no lo son. Sala de prensa en contacto. Seguimos con las informaciones. Verónica Calvo Piña, adelante. Muy buenos días, Carlos. Barack Obama cumple 100 días frente a la presidencia de Estados Unidos. El mandatario ciertamente ha logrado un acercamiento con los y las mandatarias de América Latina, aunque continúa con los mismos planes políticos y económicos para nuestra región que sus antecesores. Prueba del cambio de la política exterior de Obama es el acercamiento con Cuba, pero ni pensar en el fin del bloqueo. Y en otras informaciones, contarles que el poeta y escritor uruguayo Mario Benedetti se encuentra hospitalizado en el sanatorio Imapasa de Montevideo. El escritor está delicado de salud ante el empeoramiento de una enfermedad intestinal, en tanto que en España se realizará un homenaje en su honor. Con esta información continuamos en Estudios Centrales. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Y ya se acerca el Día del Trabajo y en Venezuela se están preparando algunas actividades. Desde la Red Indígena de Venezuela, Melquiades Ávila, adelante. Saludos a América Latina, Datu Saba Caribu, Yaqueraja, Badaja, Venezuela, Datucamo. A Dios rogando y con el mazo dando, es la consigna de los trabajadores en Venezuela cuando se presta a conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Fecha en la cual saldrán a las calles para exigir reivindicaciones laborales. Así lo informa el señor Morel Rodríguez, dirigente sindical. Vamos a participar en la marcha en conmemoración del primero de mayo, a pesar de que el primero de mayo no debe tomarse como fiesta por los logros alcanzados, sino por el contrario, como tristeza, porque muchos compañeros de ese entonces, pues muchos perdieron la vida pues ante el imperialismo, que agredieron a esos trabajadores, echaron plomo, muchos fueron sentenciados a muerte sencillamente por haberse rebelado contra la explotación del hombre por el hombre en ese entonces, que los obligaban a trabajar desde 18 hasta 20, 22 horas en la explotación de las empresas. También la trabajadora Miriam Quesada señala que se encuentran alerta para este primero de mayo, día en que los trabajadores exigirán al patrono sus derechos laborales. Bueno, que mantengámonos en pie de lucha y que cualquier llamado que se haga, que estén pendientes, que asistan a su sitio de trabajo. Claro, ese día no se va a trabajar, pero que se mantengan en pie de lucha hasta que tengamos nosotros que nos avisen a nivel de allá qué actividad se va a hacer para ese día. Las centrales obreras, tanto del gobierno como opositora, llaman a marchar ese día en las principales ciudades del país. Se calcula que unos 3 millones de trabajadores saldrán a gritar consignas y exigir mejoras socioeconómicas. Desde Venezuela, para Contacto Sur, reportó Melquiades Ávila. Adelante, compañeros. Muchas gracias, compañero, por esa información. ¿Quién está detrás de la llamada gripe porcina? ¿Quién o quiénes? De repente las industrias dedicadas a la producción de medicamentos, las farmacéuticas, están incrementando sus ingresos de manera considerable. Dicen que el producto Tamiflu está saliendo como pan caliente. Este producto está bajo las manos del exministro de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Preguntas, más inquietudes sobre la llamada gripe porcina. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.